tema que vale la pena tratarlo de tiempo en tiempo. Yo digo, la cultura siempre nos da excelentes noticias. Ok. Esta vez vamos a entrar en controversia, lo veo necesario. Porque aprobada la ley de cultura, comienzan a imponerse las normas que corresponden a esa ley de cultura, pero el problema está en que les ha tomado de improviso a todo el mundo. Empecemos por uno de los puntos, el registro único de actores y gestores culturales. La Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene una observación al respecto y la hace pública Raúl Pérez Torres, su presidente. Raúl, buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, Francisco. Realmente nosotros, la Casa de la Cultura, no cuestiona el registro único de actores, de autores y de gestores culturales, sino la forma. Es decir, el Ministerio de Cultura ha puesto una plataforma por internet para que llene a la gente sin ningún reglamento, sin ningún asunto. Nos han mandado a nosotros así. A mí me parece un poco arbitrariamente un reglamento de elecciones de presidentes y directores de la Casa de la Cultura, cuando en la propia ley dice que la convocatoria a elecciones tiene que hacerlo la Casa de la Cultura. ¿No lo hicieron ya? No, esto fue reciente. Claro, o sea, no se lo ha hecho hasta el momento. O sea, me refiero, no. La Casa de la Cultura ya hizo sus elecciones. Ya hizo sus elecciones. Con anterioridad. Con anterioridad y además con el Tribunal Supremo Electoral. Con la legalidad pertinente. Somos 24 presidentes con la legalidad debida, democráticamente. Pero ahora esto como que vendría a cambiar absolutamente todas esas perspectivas. Perdón, ¿qué pretenden hacer otras elecciones? Sí, pretenden hacer otras elecciones y para eso mandan del Ministerio de Cultura un reglamento de elecciones. Cuando en la última junta plenaria con el ministro Raúl Vallejo, que es mi amigo personal, llegamos y él mismo dijo que un reglamento de elecciones de la Casa hará la Casa de la Cultura. Pues es lo mismo que quieras hacer algún reglamento o estatuto de un cuadro médico y haga un ingeniero mecánico. Entonces yo creo que aquí lo que más se demuestra es el apuro. No sé cuál es el apuro. Quieren hacer en un mes lo que 9 ministros no han hecho en 10 años. Es decir, tú sabes, yo he sido consecuente con Rafael Correa, con la Revolución Ciudadana, y además votaré por Lenin, pero yo soy un hombre de izquierda. Rafael no ha tenido buenos asesores de cultura y en ese sentido me parece que está muy mal. Han abierto una plataforma, ayer le escuché al ministro Andrés Arauz, que es de talento humano y no sé cuál es su papel, pero él ha dicho que ya están inscritas más de 500 personas. Ese es el punto. En un día, o sea que así van a llegar a unas 10.000 personas y ya tienen asegurados todas las direcciones. Perdón, ese registro, y ese es el punto de controversia, ¿cuándo se abrió? ¿Cómo se abrió? ¿Qué consideraciones tiene? Como te digo, absolutamente ninguna. Nos llegó a la Casa de la Cultura esto que tengo aquí en mis manos, de acuerdo ministerial. Ese acuerdo ministerial dice aprobar y expedir el presente reglamento de elecciones. Y hay una parte extrañísima en la que dice cómo tienen que ser las elecciones. Dice 3 de marzo conformar el núcleo de Pichincha, 21 de marzo fecha límite para inscribirse en el RUAC, 27 de marzo entrega de información del RUAC, inscripción en listas de candidaturas, publicar las candidaturas, elecciones de asambleas provinciales y 28 de abril sesión de la Junta Plenaria para elegir presidente. Es decir, todo este apuro me parece muy especial. O sea, ¿por qué? ¿Quieren terminar en abril? ¿Para qué? Si ya tienen una cantidad de gente del RUAC que va a votar en la Casa de la Cultura, me parece una politiquería. Hay que tener un poco más de sindiéresis, un poco más de honestidad con el sector cultural. Porque hay que planificar bien, calificar bien, ¿quién va a calificar a las personas inscritas en el RUAC? Ya, Raúl. Para que las personas puedan votar hasta en la actualidad en la Casa de la Cultura, ¿necesitaban tener una relación con ustedes? La Casa de la Cultura únicamente han podido votar siempre los miembros que tengan un año y medio de membresía. Eso es lo que tenía la Casa de la Cultura. Los socios. Ahora sí, ahora en este acuerdo ministerial dice que pueden votar los miembros de la Casa de la Cultura que tengan 2 años de membresía y los del RUAC, las personas que estén inscritas en el RUAC. Entonces, para los miembros de la casa se pone 2 años, y para los miembros del RUAC no se pone ninguna cosa, sino se dice, para dignidad, de certificar que ha sido 5 años profesional en el arte o la cultura. Entonces, yo no creo que debe ser así, por un lado. Por otro lado, eso mismo, esa ley misma nos hace perder absolutamente toda la autonomía. En la ley dice autonomía responsable. Aumentan este responsable, que creo que es un tecnicismo, porque en la ley todo hace el ministerio. El ministerio dicta las normas, reglamentos, instructivos, control y regulación para todas las instituciones. Uh-huh. Define los criterios para la asignación de recursos. Ahí puede entrar una politiquería tremenda, ¿no? Aprueba los estatutos de las instituciones del sistema, de todas las instituciones del sistema. Reglamenta y administra el RUAC en primer lugar. Y ahora dicta una ley de elecciones de la Casa de la Cultura. O sea, me parece como si es que en cualquier otro cuerpo colegiado, arquitectos, médicos, tendrían que hacer los estatutos del Ministerio de Cultura. Yo creo que está muy mal y que no podemos aceptar eso, ¿no? El RUAC como un lugar de protección de los artistas, desde luego, pero no de esa manera bastante, a mí me parece, irresponsable. ¿Has hablado con Raúl? He hablado con Raúl, claro. Raúl es mi amigo, hemos hablado. ¿Y cuál ha sido la definición? Cuando Raúl fue a la última junta plenaria que le invitamos nosotros, la semana anterior más o menos, o 10 días, él dijo a todos los presidentes, 24 presidentes que estábamos ahí, que desde luego el reglamento de elecciones lo haría la Casa de la Cultura. Y a los 3 días nos enviaron este acuerdo, que te voy a dejar en tus manos porque me parece desastroso. Correcto. No, sí lo lamento realmente. Lo lamento porque este tipo de cosas generan una controversia que a momentos yo no sé si le hace bien a la cultura ecuatoriana. Desde luego. Terminemos. Pero además está mal escrito, eso es lo peor. En alguna parte dice, como si fuera una ley fascista, dice que conforme la norma suprema, el Estado ejercerá la rectoría, dice, con respecto a la libertad de creación y expresión. Se equivocan, porque no es con respecto a la libertad de creación, sino con respeto a la libertad de creación. Entonces eso realmente cambia, trastorna el sentido de la frase, ¿no? Y para una reglamentación tiene que estar todo bien hecho y bien cuidado. Si quieres manejar un Estado. Pero desde luego, si quieres manejar. Además que es una falta de respeto con el presidente que próximamente venga, porque quieren tener hasta abril todo, digamos, tomada la casa, como he escrito algún artículo, y que el presidente nuevo no tenga nada que ver. Me parece una falta de respeto. Él es Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con nosotros. Señor, usted sabe que siempre es bienvenido en este espacio. Muchas gracias. Este es de ustedes. Estamos en el poder de la palabra, señoras y señores. Déjenme que vuelva. Ahora solo tendré deportes aquí en Ecuador Inmediato Radio.